31 de diciembre y las paltas milagrosas. El 31 cumple años mi abuelo materno en su casona de Ramos Mejía. Es seguro el viaje desde Mar del Plata con mi familia. Es molesto y obligatorio el beso a familiares casi desconocidos y anuales. Casi todos porteños, algún uruguayo pariente. La tía Quita llega desde Salta. Trae lo más rico que suma a las increíbles comidas findeañeras y frías. Sus paltas son enormes y deseadas. Son como bombuchas verdes. La pubertad me asoma en travesuras junto con mi hermano, el que me sigue en edad. El silencio de la siesta desafía el cuidado de las próximas acciones. Primero la heladera, abajo. Luego el fondo del jardín, atrás de la libustrina que separa los limoneros y el tendedero de ropa. Con el mango de una cucharita cortamos la cáscara al medio. Terminamos chupando la semilla y enterrando las evidencias. Pasan nuevos 31 de cumpleaños particular y fin de año generalizado. Mi abuela habla del milagro, allá en el fondo, del crecimiento de dos árboles de palta.